Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas Urbana. Arte Occidental. Tu diente me habla. Estoy tan desesperada. Perdón que llegué tarde al grupo. Perdón. Bueno, dije perdón. Qué carácter este grupito que tiene, ¿eh? Perdón. Disculpame. Lo que pasa es que llegué tarde porque soy adicta. Porque soy adicta a los libros de autoayuda, sí. Por eso vengo acá a la Asociación Argentina de Ayuda a los Adictos a la Autoayuda. Porque es que probé de todo. Probé con yoga, probé con meditación, probé con... exorcismos para sacar el mal que tenía dentro y no se quedó. Se ve que le gustó. Así que no tengo adentro el mal. Mi nombre es Pasto. Bueno, mi nombre es Pastora, pero me dicen Pasto porque crecí rápido. Y estoy acá porque necesito ayuda. Probé de todo, te digo. No. Leí gente tóxica, pasiones tóxicas, emociones tóxicas. Y terminé intoxicada por la fe en el Fernández. 2 días de suero. Y cuando estaba ya entrando en la luz, desde esa luz apareció él, Víctor Sueiro, que me decía, volvé, boluda, que acá no pasa nada. Me saqué el Sueiro del brazo y salí corriendo, volví a las góndolas y mi amigo Pepe Cibrián Campoy. 2 veces lo vi, pero somos re amigos. Me dijo, ¿por qué no lees mi libro? Se es hombre en la vida y no en la cama. Pero no soy hombre, ni tengo vida, ni tengo cama. Y me dieron muchas ganas de adoptar a un chico de 22, futbolista. Soy botinera. Por eso lo que yo necesito es ayuda de ustedes, de vos. Adictos, enfermos. Porque tienen que saber que están enfermos, chicos. Tienen que entender que están enfermos. Como yo. Por eso lo que yo siento no es fácil de explicar. Si yo pudiera... A ver... Yo siento que llegó y es mi momento. No quiero que me adivinen este intento. La fuerza ahora la tengo para al fin ser yo. No quiero ya saber qué necesito y que hundo el libro siempre a mi destino, ya que ese libro llevo muy dentro de mí. Sin autoayuda ya seré. Y son muy valiosas, son mías. Y son tan preciosas. Yo quiero que ellas, por favor, conozcan. Y así descubran, soy esa persona que nunca nadie ha visto y ahora está aquí. Hay que entenderme y hay que creerme que es aquella. No soy independiente y liberada. Este es mi tiempo, pues yo sé que solo uno que siempre se ayuda y no ese otro, no me cabe duda. Lo grito pues la muda, sepan que no soy. Muy bien, un aplauso para Laura Mancini con un extractito nada más de la obra Acá no se fuma, escrita y dirigida por Pepe Cibrián Campoy. Sí, señora. Bueno, muy bienvenida. ¿Parecido con la realidad? ¿De la coincidencia? ¿Qué cosa? ¿La adicción a los libros de autoayuda? No, nada que ver. No, me he leído, ¿quién no ha leído 1 o 2 libros para ver de qué se tratan, no? Tus zonas erróneas. Tus zonas erróneas, sí. Y hablo de tus zonas erróneas, del claro, libro sí, ese, sí. Que es maravilloso porque yo en el monólogo digo que me lo regala mi madre, que después yo la hago a mi madre como otro de los personajes, y digo que en realidad me regala el libro, y dice tus zonas erróneas, en realidad no eran sus zonas erróneas, eran sus zonas erróneas, ahora son mis zonas erróneas, o sea que lo único que heredé de mi madre fueron sus zonas erróneas. Y ahora que tengas el chico, se las vas a pasar también. Claro, y sí, es un poco así, espero menos pasarle, menos zonas. Así que bueno, no, la verdad que nos divertimos mucho haciendo, digo nos porque yo estoy arriba del escenario, pero abajo del escenario tengo gente maravillosa como Diego Olivera, como Ariel Zapone, como bueno, la gente de Gargantúa, Silvia Ribé y toda la gente que nos acompaña. acompaña en este tramo, ¿no? El segundo año, la tercera temporada de Acá no se fuma, que estrenamos, la verdad, que en el año 2011, y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Así que algo pasa con este espectáculo y lo queremos aprovechar y disfrutar. Y ahí Solari, ¿cuánto dura más o menos? 1:20. Hay que bancársela, ¿eh? Hay que bancársela. Yo nunca había hecho un unipersonal, siempre había hecho o musicales o shows como cantante. Y digamos, la variable unipersonal al principio me asustó un poco porque uno está acostumbrado a todo lo que significa el teatro, ¿no? El camarín, la cena, la cosa, el estar ahí también con otro, compartiendo la escena, ¿no? Intercambiando emocionalidad y todo esto. ¿Y cómo será? Pero la verdad que me lo paso bastante bien, te digo, ¿eh? No. Se nota. Este extractito fue así como la cresta de la ola. Sí, me lo paso bien, lo disfruto, me gusta mucho escuchar reírse a la gente, eso es un alimento maravilloso, me ceba eso porque empiezo como a potencializarme. Yo trato de no agregar, no soy muy agregadora. Comedia musical es muy estricta, ¿no? En muchos aspectos. Uh-huh. Y me acostumbré a no agregar. Entonces, pero la dirección de Pepe, la verdad que es tan justa, es tan apropiada. Esto es un traje a medida que él me hizo, que hicimos juntos a partir de una idea que se me ocurrió. Yo tenía ganas de hacer un unipersonal, algo sola, me parecía que era el momento, y él me acompañó yo te lo escribo, yo te lo dirijo, y la verdad que fue un placer, un honor, un lujo que él me dedicara su tiempo a algo que, bueno, él está tan dividido en tantas cuestiones que a veces, pero lo hizo también con mucho placer, no fue un esfuerzo. Dirigirme para él es algo muy, vuelvo a decir, placentero, porque nos conocemos tanto, claro, que yo enseguida le agarro lo que él quiere. Y tenemos un humor parecido. Él cada vez que lo va a ver, parece que lo viera por primera vez, porque se vuelve a reír, pero como loco. Es que es eso, una vez que uno se instala en el código con el otro y va. Digo, ya está, vos dijiste más o menos lo que... No, porque podrías, ya está, lo agarró, lo escribió, lo bajó, te dijo por acá. No, tal cual, sí, sí. Y fue una retroalimentación de... Bueno, una vez nos hicimos pis en el ensayo, porque nos organizaron un ataque de risa tan grande que nos tiramos para atrás así a reír, nos dejamos reír del uno con el otro. Y bueno, yo te agregaba cosas y a él le gustaba y él me agregaba cosas. Y dije, bueno, basta, terminemos, pongámosle un punto a esto porque si no era como, ya era como muy largo. Y además, la verdad que sostener 1:20, uno es solo en el escenario, es un trabajo. Y además, son personajes que son caricaturescos y que necesitan una energía bastante particular. Eso te iba a preguntar, ¿vos haces varios personajes o es una misma mujer? Bueno, comentabas que hacías de tu madre también. Claro, Pastora. Que tiene un apellido, tiene muchos apellidos, porque no sea Pepe, se le, que pensó que era alguien como de clase alta, ¿no? Que es adicta a los libros de autoayuda. Entonces ella siempre quiere que su madre le atienda el teléfono y su madre nunca le atiende el teléfono. De hecho, su madre no se acuerda ni cómo se llama. Lo cual es muy gracioso, la situación un poco patética, suena, pero está hecho con mucho humor. Entonces en un momento aparece la madre, que está totalmente empastillada y tiene como una bipolaridad entre ser eso que es y la primer diputada comunista del mundo, no sé, le agarra como ataques comunistas. Es muy gracioso muy gracioso lo que escribió Pepe. Y toda esa pastilla que está todo el tiempo circulándole hace de ese monólogo, del monólogo de la madre, una cosa disparatadísima y después... En ese, la secretaria de la madre, que es otro personaje que se llama Brunegilda, nada que ver, un personaje perfil bajo, un poquito deformada, todo a cambiar la voz, la actitud, todo. Me achico mucho y la verdad que lo disfruto mucho, todas esas transformaciones. A veces mi cuerpo no tanto, porque a veces si no acomodo bien si justo no se me acomoda bien el personaje, a veces sufro un poquito. Pero la gente agradece mucho que un actor pueda simplemente con un pequeño gesto ser otro, ¿no? Claro. Eso es algo mágico que los que podemos lograrlo con un esfuerzo, con trabajo y con una dirección maravillosa, porque si no, más difícil, ¿no? Y en todo lo que es, digamos, la construcción de cada personaje, porque digo, uno en general cuando actúa o va armando, bueno, uno se ocupa de armar su personaje y laburarlo y meterle. Digo, vos acá tenés que meter un montón de personas, una galería de personajes, uh-huh, y cada uno laburarlo quizás hasta podría decirse un poquito más que lo que uno puede elaborar un personaje. Tengo que distinguirlos. Claro, uno entonces del otro. Me parece yo que me como... propongo que los distinga. Lo que pasa es que, bueno, a ver, yo también soy docente en teatro musical y coordino la escuela de Pepe. Y aparte soy egresada de la Escuela Municipal de Arte Dramático de. La EMAD. Entonces, la verdad que tengo herramientas como para rebuscármela y las pongo a funcionar. Porque también el tema es tener las herramientas y ponerlas a... Tal cual. Echarlas a rodar, ¿no? Y a mí me gusta el detalle. Es decir, y buscarle la voz y... Me gusta pasármelo bien y me gusta saber que lo que estoy haciendo... Yo tengo 30 años de teatro y en este espectáculo se ven. Y entonces es como que digo... No. Sí, no me gusta el medio... ¿Viste? No, bueno, más o menos, ¿viste? Eso no. No porque sé que tengo herramientas para poder hacerlo bien. Como a mí me gustaría verlo también arriba del escenario. ¿Cuál es el que más te costó laburar de todos los personajes? Ese que... ¡Ay! Que... Pastora. Porque Pastora es más, está más en un... O sea, el personaje al que le pasan las cosas, ¿no? Los otros personajes acompañan, no se modifican tanto. Me parece que Pastora estaba muy lejos de mí, porque yo no tengo ese raye. Los otros personajes son más caricaturescos, entonces me pude meter, los pude agrandar más y los pude diferenciar más de ese lugar. Pastora, si bien, digamos, tiene esa actuación, viste, en comedia musical la actuación tiene como una cosita un poco más arriba de energía, porque tenés que competir siempre con los números musicales. Entonces, si yo te hago una actuación Tito Cosa, viste como que se baja mucho la energía del personaje. Digo Tito Cosa en el sentido de esa cosa naturalista, realista y todas estas cosas. Pero Pastora, yo tenía que hacer creíble eso. Tenía que buscarle una verdad. Y eso al principio, no sé si me costó. La punta por ahí, ¿no? Y con Pepe no una vez que encontré la punta, ya está. Empezamos a tirar y fue bárbaro. Sí, la punta del personaje me costaba mucho porque o me iba muy... Me acuerdo del primer ensayo que estaba como de cocaína, ¿viste? O sea, estaba pero tan arriba, ¿viste? Que ya era una cosa que era imposible de último sostener. Momento. O sea, tenía que terminar ahí el espectáculo, porque después me internaban. Me dijo, Pepe, no. Menos. Hasta que lo que yo creía que era... Esa era Pastora. Muy bueno. Bueno, entonces todos aquellos que quieran ver Acá no se fuma, lo pueden hacer en el Teatro Gargantúa. Esto es exactamente Jorge Newbery 3563. Esto va los viernes a las 21 horas. No, los sábados estamos ahora. Ah, mira, tengo... Gracias a Dios. Mira, me tengo que cambiar esta información. Cambiará inmediatamente, señora. Entonces, los sábados a las... Sábados, el mejor día de la semana. ¿A las 21 también? A las 21. Perfecto. Recomiendo las picadas de Gargantúa, que son impresionantes, chicos. Bueno, sí, además también el espacio Gargantúa tiene como esa cosa que te... Es muy cálido. Que te absorbe, da ganas de quedarte ahí. Y sí, la verdad que eso... por ahí el lugar, viste, Jorge Newbery, Córdoba, pero realmente ya la gente está acostumbrada a que el centro no es solo el lugar donde puede encontrar buen teatro, ¿no? Es que de Palermo, Hollywood, está exactamente. Caminando. Exactamente. Perfecto. Así que los esperamos. Bueno, muchísimas gracias entonces, Laura Mancini, por habernos acompañado en el micro de Gargantúa de este jueves patriótico. Sí, señora. Y todos aquellos que se animen, dejen su ofrenda urbana, o contesten el franco tirador, están más que invitados a ver Acá no se fuma y pasárselo bomba 1:20 mientras Laura va dejando todo ahí en el escenario. Bueno, no, y además si vienen de la tribu les hacemos un 2x1 inmediatamente. Ahí está, perfecto. Ojo, cuidado. Perfecto, bueno, muy bien. Yo te escuché en la tribu, ¿cómo no? 2x1 para usted y la que la acompañe. Perfecto. Mirá.